martes, Radio Línea 4. Hoy con novedades en el programa. Somos Jazz to Jazz, empezamos. Vamos a tener muchos nuevos trabajos que han ido saliendo este 2014, como el que está sonando de fondo, el bajista Nathan East, con su trabajo reciente salido ayer mismo, que se llama East. Con esto, que se titula Can't Find My Way Home. También vamos a tener a Paul Taylor, Brian Carverson y bueno, y otras sorpresitas más que iremos desgranando a lo largo del programa. Pues en este álbum, el bajista titular de 4Play arranca su carrera en solitario, acompañado de un elenco de artistas bastante grande. Por ejemplo, en este tema del álbum colabora Eric Clapton, ni más ni menos, a la guitarra. Sara Bareilles también a las voces. Esto, como te decía, era Can't Find My Way Home, del bajista Nathan East, del álbum de este 2014 titulado East. aquí sonando ahora Paul Taylor, también con nuevo trabajo en este 2014, Tenacity. El saxofonista descubierto por Keiko Matsu y su marido, en este caso a quien escuchamos, Paul Taylor, debutó en el año 95 con una producción de los Matsui titulada On the Horn, en el cual alcanzó el top de los álbumes de jazz de la época, y bueno, y a partir de ahí su carrera no hizo nada más que crecer. Y como os decía antes, en este 2014 publica nuevo trabajo titulado como el tema que hemos escuchado, Tenacity, producido por Dino Espósito. Atrás con Chris Stanley. ahora sí. Oliver Twist. Propio Standring, la producción, guitarras y voces, acompañado con André Berry al bajo. Esto que sonaba era Oliver's Twist del álbum Electric Wonderland del año 2012. descubrimiento bastante reciente, suenan genial. Degrees West Band, banda multiinstrumental, con un sonido bastante característico. Con Leon Rollins al bajo y al trombón, Kim Clark a la trompeta y Stanley Cooper a la guitarra. Esto que está sonando ahora se llama Keep On Moving On, álbum con el mismo nombre. Del año 2014. 76 degrees West Bend. Sonido bastante curioso y diferente. Directo desde 2009, saxofonista Andy Schnitzer. Esto que suena se llama Kinetic, con una producción conjunta del propio Schnitzer junto con David Mann. Acompañado en la trompeta, si no me equivoco, por Till Brunnen. Como te decía, este era Kinetic del año 2009, título del álbum de Rhythm. Trabajo bastante curioso de saxofonista. Sonido peculiar. Y esto de peculiar tiene muchísimo. Casi inconfundible. Señor Larry Carlton, homenajeando al sonido de Filadelfia. Trabajo en el cual versiona los grandes temas del sonido de Filadelfia. Aún hace unos cuantos segundos trajimos algún tema del álbum. Versiones muy muy conseguidas. Desperation, I'm in the middle of a bad love storm. The girl I just ain't ready for. I look around, all I can see is water coming over me. I've been down two times. Right now I'm Esto era Drowning in the Sea of Love. Trabajo, bueno, Larry Carlton en definitiva. Año 2010. Con Christopher Cross, si no recuerdo mal, acompañándolo a las voces. Y Billy Terrell a la producción. Larry Carlton plays The Sound of Philadelphia. Así se titulaba el álbum del año 2010. Como podéis comprobar, estoy bastante constipado y es que estos cambios de tiempo no pueden con cualquiera. Bueno, se hará como se pueda. Mítico tema de los Jackson, This Place Hotel. Como te decía, esto es el mítico trabajo de los Jackson, This Place Hotel, famosísimo tema del teclista Marcus Johnson, como te decía, en el cual participa el saxofonista que hemos traído más de una vez al programa, Philip Martin, del álbum Poetically Justified del año 2009. En el programa descubriendo su nuevo trabajo, East. Ricky Brady a los coros y el mismo Nathan East al bajo y a la producción. Sonido inconfundible. Esto se incluye también en su nuevo álbum titulado East. Se llamaba Daft Funk y era, como te decía, del álbum East, del propio bajista de los 4Play, con Ricky Bradley, en este caso en los coros, Recordarte también que tenemos una dirección de correo ya operativa, donde podrás hacernos llegar las peticiones, opiniones y todo aquello que quieras comunicarnos a la dirección info@jazztojazz.net. También decirte que estamos en Facebook. Nos puedes encontrar en jazztojazz.radio. Y bueno, también nuestra web jazztojazz.net. Dúo con Bob James en esto que se titula Mallorca. Carter a lo bajo y Eric Clue a la guitarra y, como no, Bob James a los teclados. Este era del año 1979, con una producción de Bob James del álbum One on One. Como os he dicho, hoy sería un programa bastante de novedades. sonido bastante fresco. Predetermina, predomina, queríamos decir, en el nuevo trabajo de Paul Taylor, Tenacity. Esto era Spur of the Moment, de nuevo trabajo, de nuevo trabajo de Paul Taylor, Tenacity, en el cual colabora notablemente Jeff Lorber también, uno de nuestros artistas insignia del programa. Deciros también que si entráis en nuestra página web vais a tener la posibilidad de descargaros todos los programas que hemos hecho hasta ahora para escucharlo cuando y donde quieras. Vamos hasta el año 2011 con el álbum del guitarrista Feel the Heat. Sonido característico. Artista que estará en el cielo. que estará en el Festival de Mallorca de Smooth Jazz, segunda edición, y que recomiendo encarecidamente que le echéis un oído a su larga y dilatada discografía, porque realmente merece la pena. Señor Alex Bullón, en este mítico The World is a Ghetto, conocido y famosísimo tema que reinterpreta el pianista suizo en su Going Home del año 2010, que él mismo produce. Hablando de novedades, aquí tenemos una, pero con un poco de trampa. Brian Culbertson, que hacía días que no lo traíamos, junto con Candy Dolfer, remasterizando su álbum Another Long Night Out. Yo os digo, es una reedición, pero suena bastante mejor que la original. We'll be right back. una reedición del de su trabajo debut Long Night Out, con el que arrancó su meteórica carrera, en este caso acompañado por Candy Dolfer al saxo y el propio Carlson produciendo. Trabajo en el que han participado Larry Knuth, Chuck Leeb, Rick Brown, Steve Lukather y bueno, y un infinito etcétera de artistas, vamos, de una talla enorme. Con Pieces of a Dream nos vamos a ir esta semana. Banda que personalmente me encanta. Bastante heterogéneo en cuanto a sonido. Por lo general, bastante suave. Con Curtis Hammond y James Lloyd produciendo este Philly High, incluido en el trabajo del año 99, A Heat to the Past, nos vamos a ir como te digo cada semana. Te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.